En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hemos comentado anteriormente esta cantidad enorme de temáticas y de temas que vamos a abordar en los próximos 55 minutos y empezamos tomándole el pulso a la salud del planeta con noticias interesantísimas. Martín Espósito nos las cuenta. El termómetro de la Tierra. Después de dos fines de semana sin realizar el ejercicio, recuperamos el termómetro para tomarle la temperatura a la Tierra. Así, para empezar esta madrugada, como siempre, haremos un recorrido por los puntos calientes del planeta. Os contaremos cuál es la previsión de huracanes en el Atlántico Norte para este año 2010 y por qué llegan nuevas especies a nuestro mar Mediterráneo. Además, biocombustibles, energías renovables o el petróleo y su colapso llamarán nuestra atención en una semana que ha sido muy prolífica en titulares asociados al cambio climático. Ese cambio climático que, según los estadounidenses, cada vez más juzgan exagerado. Según la empresa de estudios de mercado y opinión pública Gallup, el 48% de los estadounidenses creen que se exagera la gravedad del fenómeno del calentamiento global, 7 puntos por encima con respecto al año pasado. Y no solo eso, sino que si en 2003 solo uno de cada tres estadounidenses creía que el cambio climático se trataba de un fenómeno natural, ahora, en 2010, ya es uno de cada dos. Por cierto, hablando de fenómenos naturales, comenzamos. Y lo hacemos muy pendientes de todos los acontecimientos climáticos, especialmente de catástrofes naturales como las ocurridas en Haití o en Chile, donde, por cierto, el terremoto de 8,8 grados en la escala Richter, que se produjo el pasado 27 de febrero, desplazó la ciudad de Concepción al menos 3 metros. Y no solo eso, sino que, como conocimos hace unos días, según científicos de la NASA, el terremoto también movió el eje de la Tierra, por lo que ahora los días son algo más cortos, casi inapreciables, eso sí, aproximadamente un microsegundo más cortos. La Tierra, Gaia, como vemos, no deja de revolverse y dar señales de vida. 200.000 muertos en Haití, 500 fallecidos en Chile y 57 en Turquía, donde al primer movimiento sísmico de 6 grados le siguieron hasta 40 réplicas. Tampoco nos olvidamos de la región de Tohoku, en el norte de Japón, donde esta semana se produjo otro terremoto, este de 5,7 grados en la escala Richter. Hasta el momento no se han reportado informes de víctimas o daños materiales. No ha sido así en Xuanguyu, provincia china de Shaanxi, donde 27 personas fallecieron en la última semana a causa de un deslizamiento de tierra. Entre tanto, en el continente americano, concretamente en Arkansas y Oklahoma, en Estados Unidos, el fenómeno climático protagonista ha sido el paso devastador de varios tornados que han dejado decenas de heridos, un muerto y decenas de casas destrozadas. Tornados en Estados Unidos y, atención, huracanes en Brasil. Se trata del segundo ciclón conocido en el Atlántico Sur tras Catarina en el año 2004. Por nombre 90Q y fue detectado el pasado miércoles por el satélite GOES 12. Por lo general, los ciclones no se forman en el Atlántico Sur porque las aguas son demasiado frías. Sin embargo, como os digo, los meteorólogos del Laboratorio de Investigación de la Marina de Estados Unidos detectaron esta semana la formación de un sistema de baja presión frente a las costas de Brasil con condiciones de viento propias de una tormenta tropical. El sistema presentaba vientos máximos sostenidos de unos 80 km por hora para debilitarse horas después por debajo del umbral de tormenta tropical. Por cierto, a la espera de lo que diga la Agencia Atmosférica y Oceánica Nacional de Estados Unidos, esta semana conocimos un pronóstico de formación de huracanes para la zona del Atlántico Norte. Según expertos estadounidenses, el Centro Meteorológico AccuWeather, 2010 puede ser una temporada extrema ante la posible formación de 15 tormentas y 5 ciclones. Hablando de huracanes en el Atlántico Norte, hace 10 días conocíamos la demanda contra las petroleras de un grupo de ciudadanos que padecieron los efectos del Katrina. Acusan a las compañías petrolíferas de contribuir con su contaminación por CO2 a la formación del huracán que arrasó Nueva Orleans. Según informaba Manuel Asende en Público, está previsto que haya una vista en los próximos 3 meses y que el caso se resuelva a finales de año. De momento, la buena noticia que tiene por protagonista al petróleo es el séptimo informe sobre esta materia que elabora la ONG WWF. De acuerdo a este estudio, las emisiones mundiales de CO2 por consumo de petróleo en el pasado año descendieron un 1,5% con respecto a 2008, lo que supone el segundo retroceso anual consecutivo. Entre los motivos, WWF destaca la caída de la demanda, pero no de la demanda mundial, sino de países miembros de la OCDE, puesto que a nivel mundial la demanda ha crecido. Por eso el mensaje es claro. La ONG pide de manera urgente que se alcance un acuerdo internacional que regule las emisiones contaminantes, puesto que, según sus pronósticos, la recuperación económica, especialmente en economías emergentes, llevará a un aumento de las emisiones mundiales entre un 2 y un 3%. Esta semana también conocimos el enésimo vaticinio sobre el fin del petróleo. Ahora es la revista ACS Energy and Fuels la que fija para el año 2014 el techo de la producción de petróleo. Para llegar a esta conclusión, el estudio realizado por científicos de Kuwait tuvo en cuenta las tendencias de la producción de petróleo de 47 grandes países productores. De acuerdo a sus análisis, las reservas de petróleo del mundo se están agotando a un ritmo de 2,1% al año. En cuanto a la metodología, los kuwaitíes partieron del conocido como modelo Hubbert, aquel que predijo que la producción petrolera alcanzaría su nivel máximo en los Estados Unidos en 1970. Como sabéis, cuatro décadas después el petróleo sigue estando ahí y brotando de nuevos pozos. Ahora, si la pregunta es, ¿desplazarán los biocombustibles al petróleo? Pues aquí tenemos una razón más por la que podemos responder que no. Según expertos de la Universidad de Purdue, en Indiana, en Estados Unidos, la obtención de etanol para combustibles a partir del maíz puede aumentar las emisiones globales de gases de efecto invernadero. La revista Bioscience publicaba esta semana el estudio que advierte de que el incremento de la producción de biocombustibles en Estados Unidos está provocando una reconversión agrícola que contribuye al aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera, o dicho con otras palabras, el uso de las tierras para cultivos en detrimento de áreas naturales estaría provocando una mayor contaminación por CO2. Parece pues peor el remedio que la enfermedad, porque entre tanto, por ejemplo, solo en España, la contaminación del aire provoca la muerte prematura de más de 16.000 personas cada año. Un mal endémico de los países ricos que, como ya no podemos contaminar más, ahora lo exportamos a los países emergentes. Si no, fijaos, lo podíamos leer esta semana en la revista Proceedings of the National Academy of Science. El 25% de las emisiones de los países emergentes, el 25% de lo que contaminan países como China o India, se debe a la demanda consumista de los países ricos. Se reducirán gastos con la deslocalización, pero todo apunta a que nadie se paró a pensar en el incremento del daño que suponía para la salud del planeta y de los que lo habitamos. En nuestro país, y ya casi para finalizar, el toque de advertencia proviene de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Según datos dados a conocer esta semana, España superó en 2009 los niveles máximos de ozono en suelo fijados en la Unión Europea. Al menos nos queda la alegría de saber que el 51% de la electricidad generada en España en febrero procedió de energías renovables, o que 7 de cada 10 españoles cree que hay que impulsar las fuentes de energía no contaminantes para reducir la dependencia de combustibles fósiles. Eso se desprende de una encuesta llevada a cabo por la consultora Accenture, encuesta que revela también cómo el 86% de los consumidores españoles dice estar preocupado por el riesgo de escasez de energía en un futuro, lo que supone 10 puntos por encima de la media internacional. Acabamos ya y lo hacemos resolviendo la duda planteada al comienzo de la sección. ¿Por qué llegan nuevas especies a nuestro mar Mediterráneo? Bueno, la solución la tienen expertos del Centro Oceanográfico de Baleares, que han realizado un estudio que concluye que la presencia de nuevas especies en el Mediterráneo se ha triplicado en las últimas 3 décadas. En cifras, de las 12 o 15 nuevas especies que los científicos registraron en los años 80, a las 38 catalogadas en 2010. Nuevas especies que no son sino peces tropicales y subtropicales que al parecer están llegando a nuestras costas debido a un fenómeno denominado tropicalización. Especies como un tipo de pez ballesta, el tiburón martillo o un pez limón que entrarían por el estrecho de Gibraltar y que se estarían quedando al encontrar condiciones favorables para su desarrollo. Para algunos científicos, esto podría poner en peligro la identidad de la fauna del Mediterráneo. Para mí, afirmaciones de este tipo, sustituyendo peces por personas, no me suena nada bien, ¿eh? Me pregunto yo si se está pensando ya en levantar muros y barreras absurdas también en el mar. Ay, pobres peces, o eran humanos. La rosa de los vientos en Onda Cero. Mujeres con historia.

Puede que en sus últimos instantes se imaginara caminando por sus anheladas montañas austriacas. En 1992, el elemento químico 109 fue denominado Meitnerio, MT, en su honor. Y hoy hemos querido recordar a Lise Meitner, la madre de la bomba atómica, como la bautizó Albert Einstein, pero por encima de todo, una gran física y una gran mujer. Lise Meitner, la protagonista en Mujeres con Historia, la sección de Silvia Casasola. 3:30, 2:30 en la Comunidad Canaria. Tiempo para el cine, El Callejón de El Escribano. Toma 2. Como siempre, con José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches. José Manuel, uno sube hacia el norte, desde las grandes avenidas de Nueva York, y ahí justo a la izquierda, o allí dirían completamente al oeste, ¿no? Allí al oeste del Central Park se encuentra ese fantástico lugar que ha sido centro cultural durante muchísimo tiempo, que es el Lincoln Center, que también, en honor al mundo del cine, porque lo aglutina absolutamente todo el arte, Center, claro que sí. Bueno, pues ha concedido un gran premio a un actor ya reconocidísimo. Michael Douglas recibe el premio Chaplin, que me hace mucha gracia que le pongan Chaplin el nombre a un premio, el nombre de un actor y director al que nunca han reconocido en Estados Unidos. Exacto, que nunca ha tenido premio, ¿no? Eso es, pero bueno. Es gracioso, pero en fin, bueno, el premio Chaplin, ¿no? Bueno, el premio del Lincoln Center, efectivamente, uno de los de las entidades, de los organismos de más prestigio cultural de Estados Unidos. 65 años tiene Michael Douglas ya, premio naturalmente a toda su carrera, como actor, como productor, bueno, miembro de una dinastía, hijo de Kirk Douglas, no hace falta recordarlo, ¿no? Padre también, bueno, padre en malos pasos ahora mismo, padre, sobre todo su hijo, ¿verdad? Kirk Douglas está el hombre apenado porque Cameron Douglas, bueno, está procesado por tráfico de drogas, en fin. Michael Douglas dice, bueno, yo también bebía de joven, en fin, hay que entender estas cosas, pero claro, una cosa es beber y otra cosa es traficar, ¿verdad? Bueno, el 24 de mayo se entrega este premio absolutamente merecido para un hombre que lo es todo en el mundo del cine, como digo, actor, productor, desde los últimos años 60, pues 40, 50 años trabajando en esta profesión. El premio Chaplin del Lincoln Center tiene muchísima tradición. Repasemos, lo ha recibido Tom Hanks el año pasado, pero antes Elizabeth Taylor, James Stewart, Meryl Streep, Michael Caine, Dustin Hoffman, Al Pacino, Gregory Peck, Audrey Hepburn, Clint Eastwood, es decir, prácticamente. Algunos no suenan, ¿verdad? ¿Verdad? Toda la constelación absoluta de las estrellas de Hollywood. Michael Douglas, como decía, no para y de hecho tiene pendiente el estreno de la continuación de Wall Street, la película que le valió el Oscar en el año 88. Se llama Wall Street, el dinero nunca duerme. Algo verdaderamente de actualidad ahora mismo. Se estrena en Estados Unidos el 1 de octubre y aquí pues más o menos en las mismas fechas. Otra película de estreno sobre un arte, que no deja de ser un arte fantástico como es el graffiti, con uno de sus grandes protagonistas, bueno, llega a la gran pantalla. Pues sí, pues sí, también llegará aquí este otoño la película de Banksy, que hizo ya sensación en el pasado Festival de Berlín. Exit through the gift shop, salida por la tienda de regalos, más o menos. Se ha estrenado ya en Gran Bretaña con muchísimo éxito. Banksy en Gran Bretaña, en Inglaterra, es un absoluto ídolo, el grafitero más importante, yo diría, de la historia. No se sabe quién es, Banksy es su seudónimo y su identidad real es absolutamente secreta, es su nombre de guerra y queremos saber cuál es el suyo, pero él no se deja, ¿no? Bueno, el arte de Banksy está reconocido en los museos, en el MoMA, en la Tate Gallery. Le compran sus pintadas en la pared, pues gente como Brad Pitt, en fin, bueno, se pagan verdaderos millones por esta actuación de este hombre, que es la cabeza de lanza, digamos, de un arte callejero, pero desde luego un arte contemporáneo por los cuatro costados. Sí, fíjate, hace no muchos meses, cuando se celebraban los 20 años de la caída del muro de Berlín, bueno, pues el Ayuntamiento de Berlín decidió que hacer grafitis en esa especie de muro que habían creado para tirarlo como un dominó, pues era una forma de representarlo, porque un grafiti relacionado con la caída del muro, como era el famoso beso de Gorbachev y Honecker, pues se ha convertido en uno de los iconos artísticos más importantes del siglo XX. Sin duda ninguna. Hablando de muros, en el muro de Cisjordania, nada menos, ha pintado Banksy, y allí estará, me imagino, sus grafitis y sus pinturas, ¿no? Con un gran significado social que tiene además el sin ninguna duda. Si alguien quiere además ver la peli ya, o ver fragmentos, o conocer más este personaje Banksy, su página web de la película es www.banksyfilm.com. De manera que es sencillito, y ahí está parte de esa película. Yo he visto algún fragmento y verdaderamente es espectacular. Banksyfilm.com. Teníamos un 40% de posibilidades, había 5 candidatas, 2 de ellas, aunque no era ninguna de ellas las propuestas por la propuesta por Academia de Cine Español, pero había participación española, claro, en ambas, en La teta asustada y en El secreto de sus ojos. Había un 40% de posibilidades en el plano matemático, pero el otro 40% restante, que era Un profeta y La cinta blanca, tenían en apariencia más visos de llevarse el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Sin embargo, cuando Pedro Almodóvar y Quentin Tarantino entregaron el premio, descubrieron y abrieron el sobre y encontraron que el ganador era El secreto de sus ojos, Oscar casi nuestro. Pues efectivamente, bueno, tan casi nuestro. Nos vinimos del Kodak Theater con Penélope, se vino con las manos vacías. El corto La dama y la muerte de Javier Recio tampoco ganó, pero nos hemos traído un Oscar porque verdaderamente es cierto, El secreto de sus ojos ha competido por Argentina, pero es una película española. Las coproducciones tienen la nacionalidad de todos sus coproductores. Es argentina en Argentina y es española en España. Uh-huh. El productor Gerardo Herrero está ganando 1000 premios en España en estos últimos meses. Naturalmente. Como español. Estuvo en la gala de las medallas CEC recogiendo su premio. Estuvo en los Goya recogiendo su premio. Sí que es verdad que Campanella, hombre, debía sospechar que algún Goya le iba a caer como película latinoamericana, ya que no como película española, y no quiso venir a recogerlo. Nos hizo ese pequeño feo a los Goya, porque, bueno, los Oscars evidentemente le interesan más. Campanella trabaja en Estados Unidos, realiza la serie House, debutó realmente en Estados Unidos, es casi un director americano, y yo creo que eso explica también parte de este éxito, parte del éxito y parte la propia calidad de la película, claro, que es extraordinaria, como ya hemos dicho muchas veces. Escuchamos un poquito de música antes de seguir hablando de los Oscars, de reflexionar sobre lo que ocurrió hace justo 7 días. Banda sonora original, El grabado. El grabado es la banda sonora original, pues, seleccionada para esta noche. Hablando de Oscar, Mike Nichols ganó el Oscar con esta película del año 67. Dustin Hoffman, Anne Bancroft, Catherine Ross fueron los protagonistas de esta película absolutamente inmortal. Claro, las canciones, todo el mundo las conocemos, las canciones de Paul Simon, que interpretaban ellos dos, Simon y Garfunkel, pero el score, la banda sonora, era de Dave Grusin, el maestro de la banda sonora cinematográfica, y de él es este tema, On the Strip. José Manuel, hablando de música, pues la banda sonora original no se entregó ese premio durante La Rosa de los Vientos la pasada semana. Hablamos, del tema que se llevó el premio, pero la banda sonora original, uno de los premios que estaba entre los favoritos, era el gran favorito, yo creo, Up, y bueno, y ganó Up, ¿verdad? Sí, yo creo que con todo merecimiento, es de esos Oscar que, hombre, bueno, había hasta quien apostaba por James Horner y su banda sonora para Avatar. Pudiera haber sido, porque claro, no, Horner es un grandísimo compositor, aunque no me parece que esté en su mejor momento ahora mismo. La banda sonora de Up me parece bastante mejor que la de Avatar. También estaba en Tierra Hostil y Sherlock Holmes, la banda sonora de Hans Zimmer, que tiene unos temas verdaderamente trepidantes. Zimmer es otro de los grandes, yo creo que de los sintesistas, ahora mismo, pues quizá el mejor, el más en forma. Pero la banda sonora de Up, de Michael Giacchino, es una auténtica gozada. Es la que ya nos ayuda a llorar del todo cuando vemos la película, ¿verdad? Sí, sí, porque tiene momentos muy emotivos, pero con esa rara cualidad de no sobreponerse a la película, que es lo que distingue a una buena banda sonora, ¿no? Ayer hablábamos de Flor del Desierto, esta película estremecedora, con ese tema tan tremendo de la mutilación genital femenina, ¿verdad? Pero la banda sonora es verdaderamente deplorable, es una música que le echa a uno de la película y es una pena. Cuando la banda sonora está realmente pegada a la acción, subrayando la acción y no poniéndose por encima de ella, es cuando verdaderamente luce la música en el cine. Y ya 7 días después, sabemos perfectamente el resultado, sabemos quién fue la gran ganadora, quién fue la gran perdedora, por lo menos en los grandes titulares, la valoración que hacemos de los premios. Bueno, yo creo que está bien, ¿no? Ya comentábamos el otro día, a mí la verdad es que emocionarme realmente ninguna de las 10 películas, si acaso Up, verdaderamente que es una pequeña joya, una obra maestra, ¿no? En Tierra Hostil, bueno, pues ¿por qué no? Catherine Bigelow ha hecho una película verdaderamente muy bien trazada, ha ganado el premio al montaje con todo merecimiento. Esa película está rodada con una multitud de cámaras y después, bueno, hecha en la moviola, en el aparatito digital que se utiliza ahora, ¿verdad?, en lugar de la moviola, y tiene un trabajo de montaje verdaderamente extraordinario. Bueno, es una película de guerra, tiene un par de mensajes que me parecen a mí un poquito equívocos, que la guerra sea una droga que crea adicción y que este pobre hombre, porque realmente es un pobre hombre, a lo que aspira es a jugarse la vida cada día desactivando bombas, pues me parece francamente un poco discutible, aparte de algunas otras cosillas por ahí quizá, bueno, pues que se pueden, pero como película realmente es espectacular, es muy entretenida, te pega unos subidones de adrenalina prácticamente iguales que los de los soldados que están allí jugándose el pellejo, y realmente yo creo que eso es lo que ha premiado la Academia, ¿no? Quizá le han dado el premio a una mujer, a una directora, que ya era hora, por cierto, con una película tan masculina, tan llena de testosterona por los 4 costados, que llama un poquito la atención, ¿no? Pero vamos, mejor que Avatar, hombre, a mí me parece que sí, ¿no? Y los premios artísticos, todos ellos, los actores y las actrices, los principales y los secundarios o de reparto... Nada, sin ninguna sorpresa, ¿verdad? Sin ninguna sorpresa, pero ninguna de las dos grandes candidatas se ha llevado premios tampoco. Efectivamente. Y en ese sentido, pues lo que comentábamos quizá el otro día, ¿verdad? Esa especie de prurito raro que hay en algunas votaciones de las academias diversas, que cuando una película parece ser la mejor, se lleva de rebote todos los demás premios. Mejor película, mejor director, mejor guión y además todos los intérpretes y todo. No, no, aquí realmente ha habido un poquito más de justicia. Hombre, Jeff Bridges, pues realmente está muy bien. De esos papeles que al actor le gustan, ¿verdad? Él mismo se gusta en su personaje, ¿no? No hemos visto la película de Sandra Bullock, yo no la he visto, pero todo el mundo dice que está bien. Monique, en ese secundario de Precious, verdaderamente, cómo no darle el premio. Esa escena final en la que ella, desde luego en la versión original por lo menos, se confiesa, llora, patalea, en fin, bueno, algo verdaderamente que merece esa actuación, que merece un premio. Y los técnicos muy repartidos, sí, realmente. Sí, bueno, ahí Avatar, bueno, ha tenido pues esos premios... 3. Sí. Pero uno... También un poco forzadito, el de fotografía, ¿no? Me parece absolutamente discutible. ¿Cómo le dan el premio a la fotografía a una película que está hecha con ordenador? Como si se lo dan a App. Claro. Pues realmente, hombre, sí, se ha trabajado, se ha premiado, yo creo, el esfuerzo. Los americanos llaman cinematografía muchas veces a la fotografía, ¿no? Hombre, pues sí, verdaderamente la cinematografía de Avatar es lo verdaderamente espectacular. Pero como fotografía de cine, ahí estaba la cinta blanca. O The Road, que no estaba nominada. Que no estaba nominada, sí. Bueno, pues son 2 casos de Road fuera de las candidaturas y la cinta blanca nominada y después sin nada, cuando verdaderamente la fotografía de la cinta blanca es una auténtica maravilla. Y luego 4 horas, ¿eh? Que duró. Sí, fíjate, el ratito que estuvimos, 1.5 horas prácticamente, nosotros comentándolo y tal, pues naturalmente yo no tenía bien la percepción, porque estás en el trabajo, estás a lo que estás, ¿no? Después he visto la gala prácticamente entera, y hombre, yo creo que sí, que un poco larga, un poco, yo creo que descompensada. Fíjate el caso curiosísimo del premio a la mejor película, sin darnos cuenta. Efectivamente, salió Tom Hanks y como le habían dicho, vamos, ni dos minutos, no se te vaya a ocurrir hablar de las 10 películas. Agarró, rompió el sobre, dijo la ganadora. Eso es porque realmente se les había ido de hora de manera notoria. Hubo un final un poquito extraño, la verdad, un poquito extraño. Año. Podían haber corrido en alguno de los premios anteriores. Pues claro que sí. Que tardaron para entregar el mejor corto de ficción, tardaron o corto documental, tardaron mucho más que para entregar la mejor película. Sí, ¿no? Ahí el realizador estuvo poco fino. Esa ha sido la ceremonia de los Oscar, la 82, y bueno, pues ya comienza carrera por la 83. Efectivamente, esto ya empieza pues hasta el año que viene. A ti, José Manuel, eso sí, hasta el año que viene, no, hasta la semana que viene. Hasta el sábado próximo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Biblioteca. Estamos en la biblioteca ya con Laura Falcó Lara, directora editorial de Cópula, Timumá, SMT, Zenit, Minotauro, Esencia, directora editorial del grupo Planeta. Muy buenas noches, Laura. Buenas noches. Y nos hemos preparado aquí para hablar sobre un asunto sobre el cual llevamos muchos años hablando en el programa. Tuvimos una sección durante largo tiempo, pero ha estado de forma permanente apareciendo informaciones sobre leyendas urbanas, esas afirmaciones que tanta y tanta gente cree, pero que no por eso se convierten en ciertas, sino que son como esas bolas de nieve que van creciendo y la falsedad va creciendo hasta que mucha gente la da por verídica. Fíjate que teníamos un poquito de sueño, nos hemos sacado una Coca-Cola para hablar y conversar. ¿Cuántas leyendas urbanas habrás escuchado tú sobre la Coca-Cola, que es agua con un poquito de burbujas y un poquito de colorante en el fondo, ¿no? Pues de todo, desde que sirve para desatascar váteres hasta que es corrosiva, adictiva, peligrosa, vamos, yo creo que se ha oído de todo. También dicen, ¿no?, el hecho de ver a personas, que yo lo he visto, ¿no?, que se compran la botella de 2 litros de Coca-Cola porque se les ha atascado el fregadero de la cocina, y lo que han hecho es gastarse 2 litros de agua, en realidad, porque la Coca-Cola es fundamentalmente agua y no desoxida por el hecho de ser agua, sino por el hecho de que el líquido, bueno, pues puede provocar que arrastre la suciedad de un tornillo, ¿no? Sí, efectivamente. Se decía incluso en Estados Unidos, fíjate, con el tema de las leyendas urbanas relacionadas con la Coca-Cola, se decía incluso que los agentes de policía de tráfico llevaban en el maletero de sus coches patrulla varios bidones llenos de Coca-Cola, porque gracias a esa Coca-Cola y a su efecto corrosivo, cuando había un accidente de tráfico y se manchaba el asfalto con la sangre de los pasajeros de los coches, la echaban encima y eso arrastraba la sangre y limpiaba la carretera, ¿no? Bueno, pues mira, son ganas de gastar Coca-Cola, porque yo creo que con agua y un mocho lo hubieran solucionado. Efectivamente, porque en el fondo, cuando alguien me dice, no, pero es que para eso funciona, bueno, pues que la Coca-Cola es agua y evidentemente tendrá las mismas propiedades y actuará exactamente totalmente, igual que el agua. Totalmente, ¿no? Lo único que tiene es gas, cafeína y poca cosa más, y azúcares. A veces tendríamos que probar y experimentar con nosotros mismos, si esas leyendas son ciertas. Hablando de las leyendas urbanas asociadas a la Coca-Cola, ¿cuántas veces habrás oído que si tú echas un filete de carne dentro de un vaso de Coca-Cola, pues el filete desaparece? Sí, porque desaparece. Imagínate si eso fuera real, lo que pasaría con nuestros estómagos. Hombre, pues mira, un boquete directamente, una úlcera. Yo creo que es necesario a veces, bueno, pues intentar comprobar las cosas, que es lo que en su momento con esta leyenda hice, fotografié todo el proceso y evidentemente el filete seguía exactamente igual, lleno de agua, porque eso era la Coca-Cola, es decir, asqueroso al sabor posteriormente, pero en absoluto lo desintegró. De todas maneras, yo creo que de leyendas con las bebidas hay varias, de bebidas que explotan el estómago, de bebidas que tienen peligro de muerte. Yo creo que han surgido varias de estas, muchísimas de hecho. Y la vida cotidiana, hemos dicho que estamos aquí con una Coca-Cola, y justo antes de entrar, para evitar que suene en antena, hemos apagado los teléfonos móviles. Bueno, cuántas y cuántas leyendas, ¿verdad? Sí, de hecho, yo creo que es una verdad más que creída, y que a día de hoy incluso, bueno, en algunas gasolineras te lo ponen, que no puedes tener el teléfono móvil, recibir llamadas cuando estás poniendo gasolina, y eso no es más que una leyenda urbana que, por lo visto, nació de una tontería, como suelen hacer la mayoría de leyendas urbanas. Si no recuerdo mal, la leyenda urbana en este caso del peligro que supone el teléfono móvil, vino porque porque un informe falso atribuido al jefe de la compañía petrolífera Shell. Sí. Por lo visto, este señor decía que si estás utilizando teléfono móvil mientras conduces un coche, hay peligro de que la gasolina haga que estalle por la carga eléctrica. Teóricamente, esa sería la causa, ¿no? Claro, porque me pregunto, o sea, ni que el teléfono soltara un chispazo. Uh-huh. O sea, es absurdo. Y sin embargo, lo que ha sucedido en muchas ocasiones, que es este caso, que la leyenda urbana se convierte en una realidad que modifica, por ejemplo, la seguridad en las gasolineras, que se prohíben, aunque seamos sinceros, no es que la gente la respete esta norma especialmente, no, porque le parece rocambolesca, pero está prohibido tener el teléfono móvil encendido y usarlo dentro de una gasolinera, precisamente porque algunos jefes de las empresas de gasolina se la creyeron, la leyenda urbana. No, es una de las leyendas, como bien dices, que ha sido completamente admitida y creída y pasada casi a ley. Uh-huh. O sea, lo cual es absurdo, pero es así. O sea, ha ocurrido así. Y hay otras muchas como esta que también pasa lo mismo. Estas leyendas urbanas convertidas también en muchos de estos casos, sobre todo cuando afectan a la vida cotidiana, en mentiras populares, ¿no? Que es el título de del libro que recuperamos, un libro tuyo, Mentiras Populares, y que se va ahora a salir a la venta nuevamente en febrero bajo el sello Buket en Planeta. Esas mentiras populares, hace 2 años se publicó el libro, luego bueno, tuvo su vida y ahora ya se puede recuperar. Había mucha gente que nos lo estaba pidiendo porque fue una sección clásica del programa. Hace 3 y 4 años contábamos cada sábado y cada domingo una leyenda urbana y explicábamos el origen, explicábamos por qué no había que creerla. Pues bien, en este libro, en Mentiras Populares, que ahora se edita nuevamente en Buket, en edición de bolsillo, para poder leerlo en el metro, para poder leerlo en la calle, en el lugar en donde se generan y donde crecen todas estas leyendas urbanas. Ojo, que no todas tienen que ver con el mundo tecnificado, tecnológico en el que vivimos, sino que muchas de ellas están absolutamente relacionadas pues con relatos clásicos. Los caballeros medievales, cuando iban por los bosques, decían que se podían encontrar a chicas en los lugares y en los parajes oscuros de esos bosques, a chicas vestidas de blanco que les indicaban cuáles eran los peligros del camino. Bueno, en cierto modo eso sigue pasando con la chica de la pues curva. Pues sí, ¿no? La chica de la curva. Bueno, yo creo que chicas de blanco hay varias historias. Uh-huh. O sea, la chica de la curva quizás es la más conocida, la típica que te para una mujer haciendo autostop, va vestida de blanco y de repente desaparece en el sitio donde se supone que se mató. Pero bueno, igual que esta historia, hay una que a mí me gustó mucho, que es una historia de amor. Preciosa, que preciosa, me parece sí. Preciosa. Que ojalá hubiera sido realidad hasta cierto punto, ¿no? Hombre, sí, pero pobre chico yo. Exacto, pero me refiero que es tan bonita, es tan romántica, es casi de película, ¿verdad? La historia es bonita. Se supone que pasó en Castilla-La Mancha, por lo que cuentas, y bueno, representa que es un chico que además se supone que es un ligón, un chulo de estos que llega a la discoteca pensando que va a arrasar, y en este caso, pues una chica preciosa, rubia, vestida de blanco, la tez blanca, una chica muy, muy guapa, se acerca a ella, la va a ayudar porque la ve que está chorreando por la lluvia, la tapa, le da terrible. Chaqueta, en lo climatológico. Está con ella toda la noche bailando y luego la acompaña a casa y la chica se queda con su chaqueta, pero quedan para verse al día siguiente. Y lo bonito de esta historia es que al día siguiente, cuando este chico va a buscarla, una mujer mayor abre la puerta, le dice que esta chica no está, no solo que no está, sino que está muerta hace un año. Uh-huh. Él no da crédito a las palabras de la mujer y va hasta el cementerio. Piensa él, ha tenido que hacer esto para robarme, claro, la cazadora, que es lo que piensa, claro, en principio, ¿no? En principio, o sea, yo me pongo en la posición del chico y también lo que pensaría es lógicamente, no lo que después pasa, ¿no? Claro, y entonces, bueno, pues el chico se va a comprobar realmente dónde está la lápida de esta chica y se encuentra la lápida con el nombre y la foto de la chica y encuentra su chaqueta sobre la lápida. Es como muy poético, sinceramente. Es una historia preciosa, preciosa. Todo este tipo de fenómenos, fenómenos paranormales, los fenómenos enigmáticos y de misterio están muy presentes en las leyendas urbanas. Cuando aconteció la tragedia del 11S en las Torres Gemelas, aparecieron muchas profecías de Nostradamus que jamás había escrito Nostradamus. Ya no es cuestión de si es válido o no Nostradamus, sino que esas profecías no las había escrito él, que alguien las había escrito en su momento, que le puso el nombre Nostradamus, y claro, así acepta cualquiera, y sí, más en relación a hechos pasados. Sí, imitaron, ¿no? Imitaron un poco el tono de las profecías de Nostradamus para poner textos que vaticinaban lo de las torres, y nunca existió. Igual que la famosa foto, que yo creo que todo el mundo ha visto alguna vez, de un turista arriba de todo, de una de las torres, en el momento en que se estrelló el avión, y se supone que estaba este turista pues con un amigo que le hacía la foto, y que la cámara se recuperó después del siniestro, y esto nunca ocurrió. O sea, la foto es real, pero es una foto muy anterior al suceso. ¿Te acuerdas que hace unas semanas conversábamos contigo de noticias insólitas pero ciertas, y una de esas informaciones hablaban de un ciudadano que, bueno, pues al descongelar un trozo de hielo dentro del cual había un pescado, en el proceso alimenticio normal aquel pez revivió. Es como si hubiera estado criogenizado, como si se hubiera congelado para después volver a la vida. Y siempre se ha dicho que el fabricante de sueños más importantes del siglo XX, que es Walt Disney, pues cuando le dijeron que iba a fallecer de una enfermedad terrible, prefirió ser criogenizado, ser congelado, para volver a la vida en cuanto hubiera un remedio para su enfermedad. Eso dicen, pero la verdad es que no es cierto. O sea, nuevamente es una leyenda extendida y además creída por la mayoría, pero que no es cierta. O sea, nunca ha sido criogenizado ni nada por el estilo. O sea, está en las proximidades de Los Ángeles su tumba, para que quiera comprobar que es falsa la leyenda, y que no, bueno, se encuentra en Alcor, que es incluso el nombre del laboratorio que se había dicho dónde estaba. Sí, ¿no? Bueno, o como la leyenda típica del pecho de la Obregón, que bueno, yo creo que esa ha sido ya... vamos, además, esta leyenda es curiosa. Y da igual que lo haya desmentido 100 veces. No, ella, además varía por países. O sea, el personaje en nuestro caso es Obregón, pero en Estados Unidos, por ejemplo, era la vigilante de la playa, Pamela Anderson. Y bueno, ha ido variando. Y en los países nórdicos, Brie Nielsen. Exacto. Quizá un mismo tipo de mujer que se sabe, porque no es información oculta, que ha pasado por el quirófano para aumentar el pecho. Es como si se necesitara una serie de pautas. Evidentemente, Ana Obregón no es conocida en Estados Unidos, no. Pero se sitúa un personaje conocido, ¿no?, que ha rendido esa forma de culto al cuerpo, que es Pamela Anderson. Y en los países nórdicos lo mismo con Brie Nielsen, qué curioso. Y que luego, fíjate que es una de las cosas que yo explico en este libro, que casi todas estas leyendas urbanas tienen un origen válido, real, y es que sí sucedieron explosiones de pechos artificiales en algunos aviones en los años 50 y 60, cuando se pusieron de moda los pechos y los sujetadores hinchables en las azafatas, por mor de los cambios de presión, se produjeron algunos episodios de estas características que no tienen nada que ver con lo que ocurrió después, pero es como si eso se hubiera acabado transformando en la leyenda. Imagino que en el fondo, ¿no?, es eso, que la leyenda urbana tiene una base, que alguna parte de ella debe ser real, y luego lo que se ha hecho es alimentarla, fabularla, hacerla crecer y ya distorsionarla al final. Aunque no siempre, porque con este caso abro el libro, abro estas mentiras populares que acaba de publicar Bouquet, y que no hay base real por donde cogerlo, pero que muchísima gente dijo que había visto el famoso vídeo de Ricky Martin escondido en una casa cuando le estaban dando una sorpresa en el programa de Isabel Gemio. La historia es terrible, porque además, o sea, es que hay que tener imaginación para semejante historia. O sea, se supone que le iban a dar una sorpresa de cumpleaños a una niña que era una loca de Ricky Martin, y cuando Ricky Martin está ya en el armario de la niña encerrado, se supone que iba a poner nada más llegar a su casa, como todos los días hacía, la música de Ricky Martin, y él iba a aparecer desde el armario. Exacto, entonces cuando ya empieza a oír la música, el hombre está a punto de salir, le dicen que no salga, que la chica se acaba de desnudar por lo visto, y el perro está, pues bueno, haciendo ciertas faenas. Se había desnudado y untado con mermelada, exacto, ¿no? Se había untado con mermelada, y el perro estaba, pues no sé, ahí comiendo la mermelada, por decirlo sutilmente. Pero ¿cuánta gente decía que había visto, verdad, este vídeo? Y te lo afirmaban rotundamente, y dice, no, si lo he visto yo. Es como y la gente le gusta mentir, en cierto modo, ¿no? Es una necesidad como de afirmar que una cosa de este tipo es cierta, no sé, es curioso. Hasta el director del programa ofreció, porque todavía funcionábamos económicamente con la peseta, ofreció 1.000.000 de pesetas a quien demostrara la existencia del vídeo, ya que tantas personas lo habían visto, es que se había emitido, alguien lo habría grabado, pues jamás. No jamás esa existió, fue jamás. Mentiras populares, ese es el título del libro, acaba de publicarse, nuevamente de reeditarse en Bouquet, en edición de bolsillo, y esperemos que los oyentes lo puedan disfrutar como en su momento disfrutaron de los relatos sobre las leyendas urbanas. Yo creo que es un libro divertido, divertidísimo, ameno, y como tú bien dices, el formato además se invita a leerlo en cualquier sitio. Y sobre todo, como digo desde el principio, que nadie se sienta mal por haberse creído una leyenda urbana, porque que tire la primera piedra el primer inocente, ¿no? De haberse creído una, todos hemos caído. Sí, quién más, quién menos. Por eso existen, porque muchas veces nos hacen caer. Muchas gracias, Laura, hasta la semana que viene. Estamos ya en el final del programa de esta noche, todavía con algunos comentarios, consultas y preguntas de nuestros oyentes. Pues sí, mira, sobre la encuesta que estábamos comentando, sobre si creen que manipularon las pruebas del 11M, Pues tenemos a Efren que dice: no creo que las pruebas se manipularan, simplemente las ocultaron hasta que no pudieron evitar sacarlas a la luz. No creo que el gobierno de Aznar sea 100% culpable del atentado, pero sí de incitar a ello al haber arrimado el hombro en exceso a Butch y a Blair. Y dice Benito: la verdad es que mi torpeza con esto del Facebook me hace difícil poder votar, pero estoy desagradablemente sorprendido porque tanta gente piense que los transgénicos serán la comida del futuro. No me extraña que, entre otras cosas, hayan aumentado tanto las alergias. Y luego tenemos a otro oyente que dice: ¿el Banco Central Europeo funciona igual que la Reserva Federal Americana? ¿Es privado o público? No, el Banco Central Europeo es público, la Reserva Federal Americana es privada, es otra cosa totalmente distinta, aunque ejercen como bancos centrales, pero el funcionamiento es totalmente distinto. Respecto a lo que decía el otro oyente, no se vota en la encuesta a través de Facebook, sino a través de la página web. Facebook es un servicio que está dentro de esa página web. Uno muy rápido, dice Santi: es increíble, el culpable fue la oposición respecto al 11M, no los que mintieron afirmando que era ETA. Qué vergüenza de país, que vuelva ESPE al Ministerio de Cultura y que otra vez felicite a la gran escritora Sara Mago por su premio Nobel. Sara Mago, yo leí algo de ella, ¿no? Aquella muy histórica, junto a otras. Llegamos al final del programa de esta noche. Volveremos el próximo sábado a la 1 de la madrugada, a las 2 en Canarias. Martín, Silvia, hasta la próxima. Hasta luego.